Bueno, vamos a charlar un ratito con Raúl Castel. Es el primer remate del año del MIC. Y bueno, ¿cómo arrancó el año? Yo sé que con otros precios, ¿no? Sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan ustedes? Buenas tardes. Bien. Sí, contentos. Un remate que se armó este mes. Dejamos pasar enero, el primer remate del año. Y bueno, con una linda cantidad de hacienda, con buena hacienda encerrada. Más de lo anunciado. Y bueno, creo que valores satisfactorios, valores que se están viendo últimamente en los remates. Hay que tener en cuenta siempre que estos remates son con 30 días, que a veces eso influye, porque yo te diría que el gran parte, vos mirás el Rogán o cualquiera de estos remates, no caen de 60 días, y son otros valores también. Claro. Pero bueno, estamos ante unos nuevos valores, como decías vos, un reacomodamiento. Yo más o menos marca que el macho liviano está en 11 pesos y la hembra en 10. Después el macho pesado 10 pesos, anduvo más o menos todo ahí. Son los valores que más o menos también se está trabajando como en particular. Sí, como en particular también valen esos. Anduvo bien la vaca, me pareció acá la vaca que tiene destino, me parece, a mí de invernada. Se la pagaron, me parece, bastante bien, con un poco más de ánimo, viendo también que la vaca gorda ha levantado en el linier, ¿no? Sí. Raúl, el hecho de la falta de lluvias, esto hace que los productores por ahí se desprendan un poco más de la hacienda. ¿Cómo lo estás viendo esto? Mira, yo pienso que sí, tratan de ir sacando lo que pueden aliviar, van a tener que ir aliviando. No en todos lados ha llovido igual, esta zona está media complicada, sí fue media salpicada la lluvia. Así que hay gente que tiene que ir dando un poco de lugar. Y bueno, hoy me preguntaban estos colegas, yo pienso que después de la zafra, que ahí en marzo, abril, nos va a encontrar con valores parecidos a esto. Yo no creo que haya mucho despegue tampoco, ni tampoco una retracción de precios, porque hay una salida de terneros que va a estar también marcada por el oeste, digamos, la parte de invernada. Los maíces también han sufrido bastante por el tema de la seca, no van a tener los rindes que esperaban, así que también un poco están toda la expectativa. Sobre todo el maíz, ¿no? Exacto, el maíz viste que estaba ayudando mucho al engorde, siempre una ración, la mayoría de la gente terminaba racionando. Y bueno, estamos viendo que eso se irá a sentir seguramente cuando salga la zafra completa. Pero mientras llueva, también eso viene bien, porque también todo lo que sea es pastura, todo eso tiene que hacerse. Esperamos, yo te digo, unos valores similares a lo que estamos manejando. No creemos que esto tenga grandes cambios. El mercado de Liniers medio como que se ha reacomodado un poquito, porque enero fue medio bajo. Sí, enero fue bastante bajo. Los primeros 15 días fue bravo. Después de la segunda mitad ya justo llegaron las lluvias también en gran parte. Sí, muy desparejas. Y se retrajo un poco la entrada. Y eso ha ido marcando también que tampoco mucho ternero chico no hay, que es lo que vos viste que ha subido más. El ternero está ahí llegando casi a los 11 pesos, 10 y medio, 11, que no entra mucho. Y hizo afirmar la categoría que sigue, que es el novicito de 3.40, 3.50, todo eso se afirmó, está ahí tocando los 10 pesos. Y llevó también para arriba los novillos. Claro. El novillo ya está de 9.50, 9.40, 9.60, novillo liviano, que son valores, bueno, que más o menos están de acuerdo a lo que vale el ternero de invernada también. Raúl, ¿cómo se está vendiendo el novillo de tipo exportación? Está en valores buenos, está en alrededor de 16.50 la carne. Uh-huh. Representa un novillo 9.20, 9.30, digamos. Está palo con el consumo, sí señor, uh-huh. Sí. Palo con el consumo, pero bueno. ¿Y sale bien o...? Tiene salida, en este momento hay pedidos. En este momento hay más demanda que oferta. Hay un frigorífico que por ahí no se ve operar mucho, que sabemos que se lleva la manufactura, la conserva. Sí, está operando en el mercado. Está operando, pero no justamente por esa mercadería. Está operando por la vaca, digamos, de carnicera para arriba. Ajá. Tirando vaca de consumo, sí. Ajá. Vaca pesada. Eso también se nota en los precios, ¿no? Se nota, sí, pero qué sé yo, lo reemplaza un poco la gente de chacinado, ¿viste? Uh-huh. La vaca, viste que la vaca de conserva vale 4 pesos más o menos en Liniers, salvo alguna muy fundida que esté debajo de los 4 pesos, pero ahí todo lo que sea para fábrica de chacinado y demás. Hay un interés que anda entre 4 y 4.50 la conserva más o menos. Así buena. Que vos crees que la futura zafra va a andar más o menos en estos precios. Yo creo que va a andar más o menos, ¿no? Sí, me parece a mí que sí, especialmente si no se corta la lluvia, viste que la gente, digamos, especialmente el invernador, vea una entrada al invierno más o menos buena, pienso que va a mantener estos precios. Los filot hay que esperar no mucho más de esto, porque los números no le dan para mucho más de esto, ¿viste? De todas maneras, hoy estuvieron. Estuvieron y compraron, pero en sí, estos valores. Ahí nomás. Seguramente es donde pueden comprar menos, si pueden, ¿no? Sí, como seguro. Cualquiera, como cualquiera, pero me parece a mí que mucho más de esto no pueden pagar, no les van a dar los números para irse mucho más arriba de estos números. Ya. ¿Raúl tiene fecha ya para el próximo? No, pero debe ser más o menos a esta altura. Ahora estamos reunidos, sí. Pero siempre, si Dios quiere, ahora seguimos mes a mes. Seguro. Sí, sí. Raúl, como siempre, muchas gracias. Que sigan bien, muchas gracias por estar siempre con nosotros.